Buenas tardes, estamos en la lectura de Lo mejor que el dinero no puede comprar de Jack Fresco y otra gente. Y continuamos con la lectura a partir del capítulo que habíamos empezado a leer el jueves anterior. En este jueves, 8 de diciembre, donde uno puede armar el arbolito de Navidad o leer el libro este. El título del capítulo es La desaparición del sistema monetario. El gobierno y la industria continuarán asignando más y más responsabilidad de la toma para decisiones a las máquinas inteligentes. Las máquinas de hoy pueden manejar trillones de bits de información por segundo, lo cual excede por mucho lo que puedan manejar los políticos e industriales que toman las decisiones. Además, las máquinas pueden constantemente procesar y actualizar la información. El otro lado de esta tendencia es que las personas serán reemplazadas, por lo tanto ya no tendrán el poder adquisitivo para sostener un sistema monetario que abruma a la población y al gobierno con una deuda impagable. En la medida en que el viejo sistema monetario desplace más y más gente con la automatización, ellos dejarán de respetar la autoridad de la industria. Los patrones de honrar los tiempos de vivir en ciudades industriales donde la gente equilibraba trabajo y familia se volverán imposibles para la mayoría cuando sean desplazados por la automatización. Cuando la automatización y la cibernética alcancen todo su potencial, no solo los obreros industriales serán reemplazados, sino también la mayoría de los profesionales. Quizás sorprenda a la gente cuando imágenes generadas por computadora que parecen reales reemplacen a los actores, comediantes y animadores de TV. En la película Fantasía Final, estrenada en 2001, todo el reparto fue generado por computadora. Incluso escritores más visionarios y futuristas del siglo XXI habrían tenido dificultades en aceptar la posibilidad de que los robots reemplazaran a los cirujanos, ingenieros, gerentes, pilotos de líneas aéreas y otros profesionales. No es descabellado pensar que un día las máquinas puedan escribir novelas o poemas, componer música y eventualmente reemplazar a los humanos en el gobierno y en el manejo de los asuntos internacionales. Esto no tiene que ver con la moral y ética de la participación humana, sino con una descripción directa de las tendencias tecnológicas del futuro. La naturaleza no se suscribe a las interpretaciones humanas que de bueno o malo o se aferra a especies o características que ya no son útiles. La naturaleza opera sin ninguna preocupación por plantas y organismos vivos, muchos de los cuales han sido reemplazados una y otra vez. No existen estructuras permanentes en la naturaleza, aunque a muchos nos gustaría pensar lo contrario, especialmente cuando se trata de nuestra propia especie. Aunque los cambios técnicos futuros están muy lejos de lo que podemos imaginar hoy, los efectos más profundos no estarían en las nuevas tecnologías en sí, sino más bien en cómo conduciremos nuestras vidas y manejaremos nuestras instituciones sociales. En la medida que avancemos hacia un mundo cibernético, ya no se requerirá de personas para manejar y operar esta civilización emergente. Los sistemas sociales fragmentados del mundo serán respaldados por una red informatizada de centros y operaciones. En la actualidad, las computadoras y la inteligencia artificial no son capaces de asesorar a los directivos sobre la mejor forma de mantener una ventaja competitiva. Con frecuencia se desconoce la información sobre otras prácticas corporativas. Para que las industrias mantengan su ventaja competitiva, no pueden compartir sus procesos, técnicas de producción o programas comerciales. Aún si lo hicieran, una huelga de ferrocarriles podría detener su cargamento. La predictibilidad está normalmente fuera de su alcance. Planear es difícil, a menos que se tenga un control sobre gran número de variables. Con el tiempo, cibercentros interconectados coordinarán las industrias de servicio, los sistemas de transporte, la asistencia médica pública y la educación, con la información más reciente y el estado de la economía mundial. Equipos interdisciplinarios de ingenieros en sistemas, programadores, analistas de sistemas, investigadores y demás disciplinas relacionadas podrán supervisar, administrar y analizar la efectividad del flujo de bienes y servicios. Un mundo semejante, interconectado por redes de comunicación y líneas de flujo continuo de información y servicios, proveerán un nivel de vida mucho más alto para toda la gente. Si bien hoy en día la automatización y la inteligencia artificial aplicadas a una economía mundial monetaria con frecuencia resultan en un nivel de vida mucho más alto, esto es solo para un número relativamente pequeño de personas. Las ventajas de las tecnologías más recientes todavía no son accesibles a todos. Hoy las personas consideran a los ordenadores simplemente como otro aditamento inteligente a la tecnología. Sin embargo, esta tecnología se está convirtiendo en la fuerza más grande de cambio social que hayamos encontrado jamás, permitiéndonos la más amplia gama de toma de decisiones en el gobierno, la medicina y la industria. Hay indicios de que la inteligencia artificial resultará en más cambios significativos de los que ningún otro avance o revolución haya producido nunca. Ya en 1971, un solo satélite espacial envió de regreso a la Tierra 600 kilómetros de cinta con datos que habría tomado a 5 analistas competentes cerca de 500 años de cifrar y convertir en información útil. Estamos llegando a un momento en que la sola inteligencia humana no será capaz de dirigir una sociedad altamente avanzada. Las tecnologías existentes están rápidamente excediendo la capacidad humana de absorber y procesar información. La mente humana es demasiado lenta y simplista para manejar la oleada de información que se avecina. No tenemos ni el entendimiento ni la capacidad de manejar los trillones de bits de información por segundo necesarios para administrar eficientemente los nuevos avances. Esta es la razón por la que urgentemente abogamos por una sociedad que utilice la cibernética no solamente como un sistema de tabulación y medición, sino como una manera de procesar información vital y canalizarla para beneficio de toda la humanidad. Solo nuestras computadoras más capaces pueden almacenar y clasificar la información necesaria para llegar a decisiones y análisis equitativos y sustentables sobre el desarrollo y distribución de los recursos a escala global. En esta economía global cibernética, enormes máquinas dirigidas por inteligencia artificial excavarán canales, perforarán túneles y construirán puentes, viaductos y presas. La construcción estará basada en diseños que tomen en cuenta los movimientos de migración animal y humano y la ecología sin la necesidad de participación humana. La participación humana estará en decidir los fines deseados. Ya no se requerirá del trabajo humano. En esta sociedad las técnicas de construcción serán infinitamente diferentes a las que hemos empleado hasta ahora. Las estructuras autodirigidas probarán ser las más convenientes y eficaces para la construcción de plantas industriales estandarizadas. La noción de que la planificación general a gran escala exige una uniformidad masiva es incorrecta. Las ciudades requerirán menos materiales, ahorrarán tiempo de construcción y energía y, sin embargo, serán flexibles, permitiendo cambios innovadores y al mismo tiempo manteniendo la más alta calidad posible, pero adecuadas a la ecología local, las personas y al ambiente. Utilizar la tecnología de esta manera permitiría a una sociedad global lograr el avance social y la reconstrucción mundial en el menor tiempo posible. A la larga, las fábricas serán diseñadas por robots, para robots. Los sistemas cibernéticos podrán autoprogramarse utilizando la retroalimentación del entorno. Las máquinas también podrán autoduplicarse, mejorar su espectro de funcionamiento y al mismo tiempo autorrepararse y actualizar sus propios circuitos. Ya que las computadoras y sistemas estarán automonitoreando constantemente, las refacciones podrían abastecerse e instalarse mucho antes de que hubiera desgaste alguno. Las máquinas podrían operar continuamente, excepto como cuando realizarán su propio mantenimiento y reparación. En una economía basada en recursos, todo el trabajo de los robots estaría dirigido al bienestar de los seres humanos. En una sociedad semejante, el monitoreo de las personas por las máquinas no tendría ningún propósito útil, excepto cuando se requiriera de una deliberada retroalimentación humana. En la medida en que se desarrolle la inteligencia artificial, se asignarán a las máquinas tareas de toma de decisiones complejas en asuntos industriales, militares y gubernamentales. Esto no implicaría que las máquinas asumieran el poder. En lugar de eso, sería una transferencia gradual de los procesos de toma de decisión a la inteligencia de las máquinas como la siguiente fase de la evolución social. ¿Puedo descansar? Sí, por supuesto. Yo puedo leer. ¿Dónde quedas? ¿Sigo? Dale, David, sí. El control automatizado podrá hacerse realidad cuando los sensores que monitorean los recursos de la Tierra sean instalados en cada lugar concebible, interconectados por una red cibernética mundial. Lejos de vigilar el comportamiento humano, estos monitores benignos solo nos permitirán tomar las decisiones más apropiadas para los seres humanos y el medio ambiente. Debo insistir en que vigilar el comportamiento de las personas será innecesario e indeseable. De hecho, la industria ya aplica la inteligencia artificial en áreas como el monitoreo de los patrones climáticos por satélite, el control de la producción y la automatización. Con un mayor desarrollo de los computarizados, los sensores y extensores medioambientales pueden proporcionar la retroalimentación necesaria para determinar en detalle las etapas sucesivas y el desarrollo de herramientas analíticas y de toma de decisiones.